decir que ahora darías la vida por volver conmigo. Qué fácil es pensar que el tiempo acaba borrando lo que se ha sufrido. Recuerda que este amor podría haber sido tuyo si hubieras querido. Mas todo aquello ya pasó y no hay razón capaz de hacer que yo vuelva a vivir contigo. Era mentira que tú me querías, que el amor buscaba solo entre mis brazos. Era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado. Era mentira que tú me soñabas y que imaginabas abrazarme siempre. Era mentira que lo que te daba para tu orgullo era suficiente. Tienes nada que explicarme, no quieras comprarme con un falso llanto. No soy de aquellos que se apiadan porque una mirada me venga implorando. Recuerda que este amor que hoy vives ya tuvo hace tiempo posado en tus manos. ¿Qué hiciste entonces tú con él? Que iba a creer que hoy igual que ayer me estabas engañando. Era mentira que tú me querías, que el amor buscaba solo entre mis brazos. Era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado. Era mentira que tú me soñabas y que imaginabas abrazarme siempre. Era mentira que lo que te daba para tu orgullo era suficiente. Era mentira que tú me querías, que el amor buscaba solo entre mis brazos. Era mentira que sufrías tanto cuando tenía que irme de tu lado.